gente de la calle. Pero que están equivocados, no saben lo que dicen. Están confundidos, yo no soy lo que dicen. Yo no soy maleante, yo no soy maleante.